Bueno, nos vamos a meter en el barrio del que ahora somos efectivamente vecinos. Vamos a meternos en La Paternal concretamente. Y conocimos a Alejandro Imperiali alrededor del 20 de marzo del año pasado, previo al 24, momento en el cual se iba a lanzar la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino. Alejandro ahora está acompañándonos en esta mañana. Buenos días, Alejandro, gracias por venirte hasta acá, hasta nuestra casa. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. No, a vos por venir. Bueno, recordamos que nos contaste un poquitito de la historia. Nos gustaría que nos repusieras ahora un poquitito de cómo nació esta Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino. Bueno, la Coordinadora nace hace un par de años. Veníamos, yo formo parte también de la Comisión por la Memoria de La Paternal, y veníamos trabajando en Argentinos Juniors, no dentro del club, sino como hinchas, como socios y socias, y con diferentes actividades, ¿no? Que ya tenemos un mural ahí en la cancha, el homenaje que le hicimos a los compañeros detenidos desaparecidos, hinchas de Argentinos, con una placa ahí en al lado de la puerta del museo, dentro de la cancha, bueno, con volanteada, bueno, distintas experiencias, ¿no? En la cancha, la bandera de Julio apareció con vida de Julio López, y un montón de cosas. Y también venían haciendo otros laburos en Defensores de Belgrano, en Ferro, con la Secretaría de Derechos Humanos, y así nos fuimos contactando. Yo a la gente de Ferro la conozco, a la gente de Defensores también la conozco, porque yo trabajo en el espacio Memoria, trabajo en el ente público, Espacio por la Memoria, en la Exesma. Entonces, nada, siempre nos contábamos lo que hacíamos con esto del WhatsApp, viste que nada, la información vuela mucho, antes del Instagram, el Twitter, toda esta historieta, y siempre nos veníamos diciendo, che, tenemos que hacer algo, y bueno, en la presentación del libro de los hinchas detenidos desaparecidos de Racing, que hizo Julián Scher, el hijo de ayer padre, en la presentación ahí del libro este, yo justo ese día no estaba, pero fue San Lorenzo, que también tiene Secretaría de Derechos Humanos, o sea, no sé, es el primer club de la Argentina que por estatuto tiene Secretaría de Derechos Humanos en el club, y había algún que otro club más que ahora no recuerdo, y bueno, y ahí se conformó un grupo de WhatsApp y lo pusieron Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, que más o menos era el nombre que veníamos. Claro. Y bueno, y así empezamos a sumar voluntades y clubes. Y desde ese 24 de marzo, que hace un año y pico, ¿no? Que apareció, digamos, la foto. Se juntaron. Esa fue como la presentación. Nosotros nos veníamos juntando de antes, hacía 6 meses antes. Claro. Claro, bueno, desde ese momento, que además la presentación tiene un impacto, ¿no? De alguna manera, es lo que imagino que buscaban. ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de estos 15, 16 meses? Bueno, sí, en realidad lo que nosotros queríamos hacer con la presentación, digamos, pues más que nada fue una pequeña actividad, era juntarnos todos y todas con las camisetas de nuestros clubes, armar algo con la bandera que hicimos, y bueno, y darle bomba en las redes y compartir, y más que nada era con la idea de convocar a la demás gente, a las demás personas, compañeros y compañeras que estén trabajando en los clubes que nosotros no conocíamos, y aparte darnos a conocer en el ámbito de los derechos humanos, porque en realidad el laburo que hacemos, no es en particular, no es el único laburo, es sobre los derechos humanos, pues bueno, que yo puedo hablar de género, de un montón de otros derechos y de otras actividades, pero a partir de ese día se fueron acercando un montón de clubes. De hecho, Rosario Central, que ya venía la coordinadora, pero que no tenía secretaría ni departamento de derechos humanos, ahora lo tiene. Temperley se sumó y abrió su secretaría de derechos humanos. Nosotros en Argentinos presentamos varias veces un proyecto y todavía no tenemos la suerte de poder concretarlo. Viste, las comisiones directivas de los clubes son una jungla, políticamente hablando, te encontrás de todo, y bueno, y en Argentina todavía son muy reacios a darnos un espacio dentro del club. No sé, también juega la cuestión esta de que todos y todas piensan que querés coparles el lugar y Nosotros queremos trabajar para el barrio y para el club, pero bueno, quizás en algún momento nos entiendan. Uh-huh. Y bueno, ahora se sumó también los Andes, y los Andes tiene ahora su Secretaría de Derechos Humanos. No me quiero olvidar ni de nadie. Bueno, y así se fueron sumando un montón de clubes. No, claro. Está también Lanús, está Banfield, los Andes que dije, San Lorenzo, Argentino, Racing, River, Rosario Central. Hay un montón de clubes. Así que bueno, nada, a partir de ese momento la verdad que se disparó así como una convocatoria grande que estuvo re buena, porque nos llegaron mensajes de un montón de gente de clubes que esto, que no le están dando espacio dentro de los clubes. Claro, ¿no? Claro. A pesar de no tener espacio dentro de los clubes, vos dijiste hace un ratito que ustedes han hecho cosas en la cancha. Digo, a una contramano con la decisión de la comisión directiva, entonces. Sí, sí. Lo que pasa que previo al 2015, a nosotros nos autorizaban de Secretaría de Deporte. Ajá. ¿No? Hoy devenida en un departamento, no sé, ya no sé ni lo que es. Y claro, si los ministerios fueron, sí, la secretaría va a ser una cucha, tal cual. Y Claudio Morresi siempre nos firmaba los, no los permisos, porque los permisos te la da la AFA, pero desde secretaría la AFA nunca nos ha dicho que no. Claro. Entonces Claudio, gentilmente, siempre lo reivindico a Claudio de esta forma, porque nunca nos ha dicho que no, siempre estuvo a disposición. Un genio, la verdad. Y bueno, nada, esto, entramos la bandera de Julio López, hacíamos actividades en los homenajes. ¿Entraron la bandera de Julio López? Sí, siempre acá dentro del campo de juego. Ah, previo a un partido. Sí, previo o en el medio. Siempre en el momento que teníamos lugar, o si llegábamos medio jugados, después entramos. Digamos, cuando vos venís con el papel de un organismo nacional, es como que bueno. Global, claro. Tal cual. Y en ese momento, obviamente, desde el club nunca nos negaron nada. En ese momento estaba Segura, que bueno, Segura tiene sus cuestiones también, tuvo sus cuestiones con Suárez Mason y eso. Yo no quiero hablar de Segura tampoco, porque tampoco es algo de lo cual podemos afirmarlo, pero bueno, fue un momento complicado en ese momento cuando estaba Suárez Mason en el club, no, durante la dictadura y eso. Pero volviendo al laburo que hacemos en el club, que hacemos dentro del club también, porque también compartimos un homenaje a los combatientes de Malvinas, junto con la Secretaría de Cultura de Argentinos. Siempre estamos, no sé, para el 8M haciendo. Bueno, ahora desde la coordinadora, antes lo hacíamos nosotros. Claro. Digamos que muchos de nuestros laburos los sumamos a la coordinadora para que salga de la coordinadora, porque creemos que es. Nosotros creemos la construcción colectiva. Entonces. Sí, sí, digo, claro. Abrimos nuestro laburo. Aparte, nosotros no tenemos un problema de cartel, si andan por el barrio y ven todo. Claro. El 90% de las intervenciones del barrio son nuestras, pero porque hace 15 años que estamos dando vuelta en el barrio, no porque somos los mejores ni lo que más hacemos, sino que hace un montón de tiempo que estamos. Y bueno, ¿cómo se llevan con otra coordinadora? Y esto lo pregunto por desconocimiento, que es la coordinadora de hinchas del fútbol argentino. Ah, somos hermanos. Bueno, era la pregunta, porque digamos, es una muy buena iniciativa, sobre todo en vistas a esta presión que hay en algún punto porque aparezcan las sociedades anónimas deportivas, ¿no? Exacto. Es como que, claro, hay como una búsqueda, me parece, sobre todo en este gobierno, con plasmar una idea que Macri tuvo mucho antes, que es de que las sociedades anónimas deportivas prosperen por encima de lo que son nuestros clubes como, claro, tal, ¿no? El alma del club. Sí, nosotros cuando nos conformamos, algunos de los compañeros, sobre todo un compañero de Rosario Central que vive acá en Argentina, en Buenos Aires, participaba de la coordinadora de hinchas. Entonces, claro, dijo, che, está buenísimo esto, pero está la coordinadora de hinchas, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros sabíamos el trabajo de la coordinadora de hinchas, y lo que nosotros proponíamos era un trabajo totalmente diferente al que vienen haciendo ellos desde la coordinadora de hinchas. Y lo que también nos propusimos y les propusimos a ellos y a ellas es no pisarnos en los laburos. Claro. Nosotros no vamos a trabajar el tema de la SAD, más allá de que si en algún momento hay algún club que forma parte de la Coordinadora de Derechos Humanos y que tiene esa problemática, bueno, saldremos a laburarlo en conjunto. Se entiende, digo, sí. En cierta forma nos repartimos laburo. No es que ellos tampoco hacen laburo de derechos humanos, al contrario, sino que ellos tienen su línea, nosotros tenemos la nuestra. Nosotros vamos por este lado y ellos van por el otro. O sea, por el otro. Vamos juntos, sí, pero sí, claro. Ellos están mucho, y ellas sobre todo, con el tema de las sociedades anónimas, que creo, si mal no recuerdo, el primero que presentó el proyecto de las sociedades anónimas fue el compañero Scioli. No quiero ser malo, no quiero ser malo, yo quiero volver, eso sí, compañero, pero Scioli creo que es el que lo volví a presentar o el que anda rosqueando con eso. No, mira. No quiero ser malo, vuelvo a repetir. No, pero está perfecto. Las cosas justas son justas. Aparte de los derechos de autor. Oh, ya está como loco con eso. Claro, bueno, no, los derechos de autor hay que reconocerlos. Si no, fue Scioli, claro, fue Scioli. Sí, sí, no. Además, vos recordá que, ¿cómo se dice él? El Pichichi. El Pichichi se dice al goleador, el Liga Española, donde sí hay sociedades anónimas deportivas, entonces es lógico. Está muy bien. O sea, lo que pasa también, más allá de ser sociedades anónimas, capaz que la gente tampoco tiene muy en claro lo que significa. Lo que significa las sociedades anónimas es que los clubes pasan a ser privados, dejan de estar en manos de los socios, de ser un lugar libre, de libre expresión y de encuentro. Porque pasa a ser un cliente. Además, el nacimiento de los clubes. Los clubes nacieron en la República Argentina para dar cobijo a la juventud, a los chicos, para acercarlos al deporte, que es algo tan positivo para la sociedad en su conjunto. Si es una sociedad anónima, ya esa lógica se pierde para pensar en ganar plata, porque desde eso se dedica a las sociedades anónimas. La famosa sustentabilidad, sí, para empezar, ¿no? ¿Vos pensás que en la Argentina la mayoría de los clubes, sobre todo los del ascenso y muchísimos de primera, son clubes centenarios y que fueron fundados por luchadores y luchadoras? Yo voy a hablar de, o por lo menos, nada de esta anécdota de argentino, lo fundan anarco y socialista, en los cuales se encuentra, hay dos equipos de fútbol, Sol de Mayo, Martí de Chicago, se juega y dice, bueno, el que gana le ponemos el nombre del club. Ganó Martí de Chicago, pero eran tan anarcos que dijeron, no le podemos poner otro nombre, busquemos un nombre entre todos. Digo, bueno, en realidad el nombre... Yo estaba convencido que el primer nombre que había tenido era Mártires de Chicago. Bueno, supuestamente, claro, la historia... Se lo merecían porque ganaron el partido. Exactamente, claro. Pero el nombre era mucho más... O sea, Argentino no es un club, como tal no se denomina un club, es una asociación atlética. Asociación Atlética Argentino Junior. Es un club, por supuesto, sí, ¿no? Sí. Que en su historia fundacional, lo que cuentan es que el nombre era tan largo que cuando fueron a hacer el del sello le dijo, muchacho, esto es imposible volcarlo a un sello, o sea, tienes que achicar el nombre. Y ahí vino en Asociación Atlética Argentino Junior. Esto es lo que cuenta la historia del club, los historiadores y los viejos hinchas del club. Y bueno, digo esto, los clubes, Argentino es un club de barrio, para mí el club más grande de barrio. Digo, por el hecho deportivo, ¿no? Y aparte por su cuestión, hincha de Argentino. Sí, yo soy hincha de Argentino y de San Lorenzo, porque nací en la Paternal y mi viejo es hincha de San Lorenzo. Inevitable. Y a mí mi viejo me hizo de San Lorenzo y el barrio me hizo de Argentino. Tengo un gran problema psicológico. Claro. Yo no, los demás tienen problemas psicológicos. Claro, porque yo no. Está buenísimo. A mí me encanta. Está buenísimo que te pueda pasar eso, digamos. Sí. ¿Quién dijo que uno tiene que ser hincha de un club y ya está? Ahí es de... ¿Qué? Tal cual. Digamos, se trata de sentimiento. El sentimiento con un padre, el sentimiento con todo lo que te rodea en el barrio, de eso se trata. Sí, sí. Porque de eso se trata el fútbol, además de que la pelota vaya lo mejor posible de un pie a otro y que sea, claro, finalmente un pase a la red, ¿no? Yo no le puedo fallar a mi papá, no le puedo fallar al barrio ni a los pibes. O sea, claro. Es una gran disyuntiva. Después cada uno lo arregla como pueda con sus hijos. Claro, y además es de alguna manera también parte del espacio de militancia que vos elegiste, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿hay algún texto, alguna cosa ya hecha? Lo pregunto de la más absoluta ignorancia, que cuente un poquitito la historia de Mártires de Chicago a Pajarito Suárez Mason. Como digo, texto, no. No hay. No, sabemos de que Suárez Mason fue hincha de Argentino, fue socio, él no formó, por lo menos no figura como parte de las directivas, pero se sabe. Pero una apropiación, por lo menos, es lo que... Sí, no, lo que cuentan es que en la época de Maradona, cuando antes del 81 que Maradona se va a Boca, fue él el que lo sentó a Sister Pille, le dijo, acá el pibe no se va, ¿cuánto quieren? Y él trajo la plata. que supuestamente la plata, o por lo menos lo que pensamos todos, que la plata venía de del robo de los bienes de los desaparecidos, sí, sí, ¿no? Claro. Y de las inmobiliarias que habían montado en la ESMA y bueno, y toda la pelorata esa, ¿no? De allá de la Escuela de Mecánica de la Armada. Eso es lo que creemos. Pero bueno, sobre Meiso se luchó del club. Nosotros hicimos varios scratches desde hijo. Yo participé, también milité en hijo muchos años. Yo no soy hijo desaparecido, nada. Yo no sé, muchos nos consideramos hijos de esta historia, así que yo encontré el lugar de militancia ahí. Y después de que salí de la secundaria, me quedé sin centro de estudiante y que me digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Claro. Y bueno, nada, hicimos un montón de scratches cuando Suárez Mason todavía vivía, se lo echó del club. Bueno, qué sé yo, hicimos todo lo que más pudimos. Yo, que no sé nada de fútbol, ni tengo, pero ahora estamos viviendo un momento, ¿no? Con el fútbol femenino, este mundial, la participación de las mujeres, las nenas. El otro día estuviste vos transmitiendo, sí, desde la Giordano Bruno, y te escuché hablar en inclusivo, ¿no? Y pienso que en este momento, esto de que haya comisiones de género en los clubes, y que son muy activas, por ejemplo, yo vivo en el barrio de Ferro, y las mujeres han impedido determinar, o sea, repudiaron que se alquilara, por ejemplo, el Estadio Chart para una actividad de los denominados pro vida, porque la comisión de género de Ferro está a favor de la legalización del aborto, ¿no? Entonces ellas, nadie las había consultado. Así que emitieron un comunicado y empezaron a... Este ajite que está sucediendo, te escucho hablar, entonces hablas de derechos humanos, los derechos que tienen que ver con el género. Quizás sí haya un nuevo momento para los clubes, ¿no? Y a lo mejor, soy una tarada quizá, ¿no? Pero quizá no se lleve adelante esto de las sociedades anónimas. Sí, la gente de los barrios y los clubes, más la lucha de las mujeres. Digo, me parece que puede confluir todo esta coordinada de hinchas, no sé, siento como que se pueden articular esas luchas, ¿no? Mirá, hay varios clubes que tienen Ferro es uno, en River también creo que hay, sino también salen muchas actividades de las secretarías de cultura, porque hay que tener estrategia en la vida y en la militancia, pues si no tenés estrategia se te empieza a complicar un poco el camino. Entonces, bueno, tenés secretaría de cultura, bueno, vamos a laburar desde ahí. ¿Quién te va a decir que no? Sobre todo en estos momentos. O sea, no tiene una comisión de género argentino tampoco. No, pero tiene las hinchas feministas. Ajá. Que se agruparon, se empezaron a agrupar ahora, que salieron con algunos volantes. Bueno, el diario Todo Paternal escribió una nota el mes pasado. Claro, eso está sucediendo, no, aunque no haya una etiqueta, claro, digamos. Por eso digo, eso está, no, se siente, claro, esto ya está. No es, empezó, sí. Sí, vos sabés que yo comparaba una foto de las primeras maratones, en la primera línea, viste las maratones, todos los años, vamos a explicar un poquito, todos los años en septiembre se hace la 7K, es decir, una maratón acá en el barrio, que la promueven desde así de Argentinos Junior. Y de las primeras fotos, la primera línea eran solamente varones. Solamente hombres en la primera línea, la foto en blanco y negro. Las últimas fotos, hay un mix en la primera línea que es extraordinario y que marca también esta evolución de la que están hablando. Claro. Sí, lo que pasa que, digo, con todo esto a partir del movimiento Ni Una Menos, en aquel junio, ¿no?, de hace 3 años, si mal no recuerdo, acá se movieron fichas que se decidieron ocupar lugares que no los van a dejar. O sea, esos lugares ya están ocupados y por las mujeres que venían siendo por lo menos relegadas, esto, de estar en una primera línea de una maratón, digo, de poder hacer cosas de los clubes, de poder ocupar los lugares, qué sé yo, acá en Argentina, bueno, las chicas están haciendo, se están empezando a juntar, están haciendo un montón de cosas, y otros clubes como en Ferro que están súper organizadas, de hecho en la coordinadora de derechos humanos vienen un montón de chicas en representación de los clubes. No es claro, que claro, claro. Nosotros también tenemos una experiencia en el que es una, digamos, son escritos que se llaman Historias Machistas en las Canchas del Fútbol Argentino. Entonces vamos recopilando historias que le fueron pasando a mujeres en las canchas, como por ejemplo la voz del Estadio Argentino, Karina. Ella cuenta una de las historias, va el primer día, claro, ella el primer día estaba en la cabina, no sé qué, no salió. Al segundo partido, en un momento dice, bueno, voy a ir al baño. No había baño de mujeres. en donde está la cabina, ahí en la platea, no sé, no había venido mujeres, por ejemplo. Digo, les pasan esas cosas, como las chicas árbitro, mismo las chicas en las tribunas, con que las tocan, con que las apoyan, con que... No, pero inclusive los medios, por ejemplo. Los medios hacen una selección de un perfil anatómico de determinadas mujeres que están en la platea y las enfocan como si enfocaran una flor, ponele, por decir algo delicado. ¿No? Digo, hay una mirada cosificante, cosificadora, siempre en general. Así que está bueno que desde el útero, para hablar, ¿no?, de los clubes, eso se empieza a modificar. Sí, bueno, sí, lo que pasa es que los medios hegemónicos. Ah, bueno, no importa. Esto no es de acá, esto es mundial, ¿eh? Sí, claro. Sí. La cuestión estética, la cuestión visual, todo eso es. Digo, bueno, lo que pasa es que cuando te quieren imponer, sí, también que camino. Queremos ser como. Yo no quiero ser como Europa, bajo ninguna circunstancia. O sea, esto, las sociedades anónimas, la estética, los formatos, esto de la Superliga, todo. Digo. Yo entiendo que el fútbol evoluciona y que el deporte evoluciona, que la sociedad evoluciona y todo esto, pero nosotros tenemos nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestra forma de ser, que no tiene absolutamente nada que ver con otros lugares. O sea, no somos distintos a Chile. Sí. Uruguay somos más parecidos, poner, o a Brasil. Somos distintos y nos gusta cómo somos. No, incluso dentro de la misma ciudad. Exactamente. Dentro de la misma ciudad, poco tiene que ver Belgrano con Paternal. Sí, mi punto sin de duda. Vista, ¿no? Bueno, Alejandro Imperiali, muchísimas gracias por haberte venido. No, han quedado un montón de cosas para conversar, así que seguramente te vamos a volver a invitar y esperemos que hacerte. ¿Puedo decir una cosita más antes de irme? Tengo un show, como les conté, trabajo en el Espacio por la Memoria en la Exesma. Bueno, milité en Hijo, milito en la Comisión por la Memoria de la Paternal y vengo trabajando en derechos humanos desde hace un montón. Y armé un espacio de difusión de actividades, de promoción y difusión de actividades que tengan que ver con los derechos humanos, que por ahora es de redes sociales, ¿no? En Twitter, en Instagram y en Facebook, que se llama Infinita Memoria de DHH. Si lo buscan igual como Infinita Memoria aparece, esto para canalizar, un espacio donde canalizar todas las actividades de estos temas, que no hay un espacio como este, no existe. No así. Solo de Paternal, sino no, en general. No, esto es en general. O sea, soy medio ambicioso. Que sea de la Argentina. Hay ambiciones que están muy buenas. No, está bueno, porque a mí me llega información de todos lados. Digo, por lo menos de hijo, conozco a los hijos de todo el país, a las hijas. Y hay distintas experiencias en un montón de lados, en Chile, en Uruguay. Sería para centralizar toda esa información. Tal cual. Mi idea es centralizar la información y que haya un canal en donde, bueno, esa información pueda correr. Y no que esté dispersa en mi WhatsApp, en el tuyo, en el de aquel. Digo, entonces, bueno, a medida que me va llegando, yo lo voy subiendo. Así que, nada, los invito y las invito y les invite a que participen de este espacio por ahora en redes, que no es personal, vuelvo a repetir, no es personal, pero que quiere promocionar y difundir las actividades de derechos humanos. Buenísimo. Así que muchas gracias por la invitación. No, gracias. Gracias.